Estamos a minutos de la sentencia. Lo escuchaste a Rillaga, que no lo habías escuchado la otra vez. ¿Qué sensación te causó escucharlo? Me repugna directamente. Me repugna totalmente porque la mentira de un genocida de esta calaña adentro de este tribunal, donde todos somos de los que nos podemos mirar a los ojos, de los que nos podemos abrazar, de los que estamos seguros de que estamos por un buen camino, escuchar a esta gente que hace hasta mal al espíritu. Pero yo creo que va a haber una sentencia que nos va a conformar seguramente, porque los jueces han escuchado a todas las partes. Y acá no hubo entre medio mentiras de parte de las víctimas o los protagonistas de este caso. Qué importante sería que le otorguen cárcel común, ¿no?, a Alfredo Arrillaga. Sí, yo digo que tiene que darle lo que sea para toda la vida. Que hasta que se muera tiene que estar preso. Esa sería la verdad total de la respuesta. Así que bueno, pero seguiremos luchando. Todavía hay muchos para ser juzgados y seguiremos, viste, hasta que no haya nada de impunidad en la Argentina. ¿Cómo sigue tu día de hoy? Hoy estoy terminando de recomponer el libro que está, uno de los libros que están haciendo con mi historia, desde luego. De Gerardo. Sí, yo hago de correctora, no me río. Lo que te faltaba, vos corrigiendo. Es lo mismo que me toca. Bueno, todas las madres tendrían que tener su libro y su historia plasmada en un libro, porque todas las historias son del mismo orden, cada casa lo asumió a su manera, lo manejó a su manera, el dolor y el drama que vivimos. Lo que sí tenemos que dejar sentado, lo que fue la dictadura cívico-militar, eclesiástica, económica, lo siniestra, hay que dejarlo plasmado, hay que dejarlo en película, en libros, en pinturas, en todo. No puede borrarse nunca, nunca, jamás la historia que vivimos. Y decir que estos días tenemos el optimismo de que una joven encontró a su padre y el padre encontró a su hija. Doble fue. Así que es una satisfacción y poder seguir adelante, porque, bueno, hay que seguir hasta encontrar al último de los nietos o nietas, seguir demostrando que en la Argentina se lucha contra la impunidad. Bueno, y una cosa sobre la cuestión de los libros. Hay un libro sobre las madres niñas fundadoras muy hermoso que hicieron las hermanas Giannoni, que es sobre las madres en general. No está mal que haya libros que resalten tu historia en particular, como hay otros que resaltan otras historias. Está el libro que está elaborando Gerardo y también está la película que Jason McNamara va a estrenar. Hay un libro sobre Aida Sarti. Por eso. También, sí. Y bueno, van a ir saliendo. Ahora, hay algo que yo no sé si a vos te sigue sorprendiendo o no. A nosotros nos sigue sorprendiendo, por ejemplo, lo que pasó con la búsqueda de tu bastón japonés. ¿Sabés? Sí, cuando nosotros pedimos, empezamos la campaña denunciando para el no pago de la deuda externa, si hubiera corrido de esa manera, podríamos instalarla, sí, ¿no?, en nuestro país, el no pago a la deuda externa. Si todos los medios de comunicación que tomaron lo del bastón tomaran tus denuncias, ¿no? Bueno, pero es simbólico lo del bastón, porque me lo sacaron de la puerta de mi casa, pero entrando al relleno, de la entrada de mi casa. Tuvieron que hacer un pedacito de lo que es la entrada. Y no estaba puesta ahí para que se la llevara el recolector, no estaba para tirar. estaba ahí nuevito, flamante. Igual para una cosa sobre lo, porque está bien, los medios tradicionales, está bien que digamos esto de que sí. Tomaron esto y no toman tus denuncias, pero antes de eso, es más, se vieron obligados a tomar eso porque en los medios alternativos y en las redes sociales un montón de gente se preocupó porque... Me quiere. Qué suerte. Chau. Gracias, Nora.